emisora más potente de la región. A estas horas se complace en presentar su programa folclórica. En esta noche serena. Noches de serenata. Noches de serenata. Música variada. Todo a tu gusto. Conducción, su amigo de ustedes, Pablito Mamani Roque. Esta noche serena. Noches de serenata. Noches de serenata. Aquí estamos tus amigos con el fin de abrazarte. Ahora solo espera. Buenas noches a todos los oyentes de Radio TV Continental 610 AM. ¿Qué tal, amigos? A nombre de tu presidente corporativo Continental, Hernán Laricover, que les habla su amigo Pablito Luis. Buenas noches. ¿Cómo están, mis amigos, en toda parte que nos escucha hoy, viernes 4 de agosto de 2023? ¿Qué tal? ¿Cómo están en las diferentes ciudades, en los diferentes países, al mundo entero? Redes sociales al mundo, Radio TV Continental y... estamos transmitiendo en página Portal Noticias. Ahí estamos, ¿ya? En las dos páginas. Bueno, el otro, Continental Música, de este lunes vamos a activar, ¿ya? Muy bien. Estamos listos y prestos para iniciar nuestra programación folclórico. Noche Serenata Continental, fiestas bailables en Continental. Para todos ustedes, a nombre de tu presidente corporativo Continental, Hernán Larico Vera, que les habla su amigo Pablito, le dice buenas noches. Buenas noches a mi linda gente que están en los diferentes sitios y ya en la sintonía. Un abrazo para cada uno de los que nos siguen en las redes sociales. Listos, prestos para iniciar nuestra programación. Los amigos del Perú, Lagunita Aricoma, aquí están. Por todas las rutas de nuestro Perú querido, llevando nuestras canciones. Por para Culiacán. como nos canta Lagunita de Aricoma. Para toda la gente que está en la sintonía, gracias Carlos Apaz Escalante, un abrazo para toda la familia que está en la sintonía, un abrazo allí en el distrito de Pusi. Para toda su familia, allí por Carauco, un abrazo. Estamos en tres páginas. Radio TV Continental, Continental Música y Portal Noticias. Comparte. A ver, mi gran amigo Carlos Paz Escalante. Con este nuevo estilo. A toda linda gente, a los compadres, a los ahijados, ¿ya? Para que sigan sintonizando Radio TV Continental. Para todo el mundo, claro. ¿Qué tal estilo? Y esa es una transmisión mediante Radio TV Continental. ¡Para que lo bailes! Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. 8:06. 8:06. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está la sintonía en toda región y al mundo? Y esta hermosa canción, ¿sabes? A ver cuál es el temita que le gusta para mi gran amigo, a ver, para Carlitos, a ver, para el señor Carlos Apaza Escalante, su digna esposa, para toda su linda familia, le dedicamos esta hermosa canción para ti, ¿ya? Ahora sí, apúrate pues, a ver, y está esperando ya para ya bailar, caramba. Treinta y tres minutos, gracias mis amigos. Hemos llegado a parte triste. Ahora me iré cargando a mis corazones que me han enviado, que les he robado. A ver, atención, si algún mototaxi está por ahí, tengo en un costal. Ya no puedo llevar solito porque pesa los corazones. Ayúdame a llevar, por favor. A nombre de nuestro presidente corporativo continental, Hernán Larico Vera, el quien les habló, su amigo les ha robado sus corazones, Pablito Mamani Roque, les dice hasta el día de mañana. Mañana estamos retornando. Gracias, pasan una bonita noche y duérmese tranquilito, así como Pablito Mamani. Pablito Mamani se va a la casa, se duerme a un solo lado nomás, ¿ya? Chau, chau, buenas noches, feliz sueño. Con ese chispita me voy. Pacarincama, armanticama, collatas, gilatas. Chau, chau, buenas noches. Feliz sueño a todos ustedes que están en la sintonía. La emisora más potente de la región se complació en presentarles su programa folclórica, Noches de Serenata. Con ustedes se despide su amigo de ustedes, Pablito Mamani Roque. Noches de Serenata. Noches de Serenata. Hasta pronto.